plantaste en tierra firme. Me plantaste en tierra firme. Y me diste un nuevo cántico de amor para adorar. Yeah. Eres santo, Dios sin igual. Vamos a coronar al rey esta noche. Eres santo, oh. Eres santo, Dios sin igual. Eres santo. Eres santo, eres santo, Dios sin igual. Sin igual, sin igual, oh. Eres santo, Dios sin igual. Oh, oh. Me diste un nuevo cántico de amor. Señor, te declaramos santo. Te declaramos rey. Levantamos tu nombre bien en alto. Señor, echamos delante de tu presencia nuestras coronas y te declaramos santo. Te declaramos rey, soberano, único. No solamente en este lugar, en nuestras vidas, en nuestras familias. Señor, nuestros amigos, nuestra ciudad, la provincia, nuestro país, el continente, la tierra declarará tu gloria, porque tú eres santo. Oh.